qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. 11:31 de la mañana, continúa esta mañana rara a través de la 103.7 en vivo, o tal vez lo estás escuchando esto en otro momento desde la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. En cuanto a nuestro repaso de las cosas imperdibles para este fin de semana, ayer te hablamos al detalle de todo lo que es la propuesta de la falda de la noche de los museos, pero vamos a detenernos justamente en una cosa que también nos llamó mucho la atención y que es lo que presenta el Museo Ambato. Para esto tenemos a la vieja y querida compañera de aquí de Radio Panamericana, a Luciana Bonetti. ¿Cómo andás, Luciana? ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien? Oh, buen día, ¿cómo andas, Martín? ¿Cómo vieja? Vieja y vieja compañera. Pues. No. A la vieja Luciana Bonetti, no, a la vieja compañera Luciana Bonetti del espacio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día para vos y tus oyentes. Ahí están todos con la lluviecita guardados, me imagino. Algunos sí, no le quedará otra que estar en la yeca. Como me imagino que vos también, porque vos tenés la doble función de ser parte de la nueva estructura del Museo Ambato en esta formalidad entre la Asociación de Amigos y la MUNI, un paso importantísimo para el museo, y también integrante de la Biblioteca Babel, que arranca su festival, su edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad. Así que me imagino en un día complicado hoy. Sí, hay mucha cosa para hacer. Bueno, el homenaje a Pancho, obviamente, en el día de hoy, que todos los que lo apreciamos estamos ahí un poco conmovidos por eso. Y bueno, con respecto a lo del museo, claro, sí, formo parte del actual consejo directivo del Museo Ambato en representación de la Asociación de Amigos, y también es a través de la Asociación de Amigos que esta noche vamos a estar inaugurando la muestra que el año pasado ganamos en el Fondo Nacional de las Artes. Presentamos un proyecto que se llamó Recuperando Patrimonios y Memorias. Uh-huh. Es una muestra que intenta recuperar un poco la historia del museo y de la asociación en el camino desde su inauguración en el 87 hasta, bueno, el final del año pasado, que fue cuando se dio esta ordenanza, ¿no? Recorriendo, o sea, que se hace una historización de todo, pero también ya queda planteada la muestra para que sea parte del museo de aquí en adelante. Exactamente, es una muestra temporal, en principio, digamos. La idea del proyecto estaba planteada por 6 meses. Digamos, estamos representando por un lado el vacío, digamos, que representan las piezas esas que nos robaron y que se encontraron alrededor de 60, pero que todavía no están regresando. Y además, bueno, siempre desde la asociación se planteó la idea de poder dejar plasmado el trabajo para cuando, bueno, esas personas que comenzaron con ese proyecto y que está hace 20 años que trabajan, que algunas ya no están, bueno, justamente cuando esas personas no estén, esa historia pueda ser contada y pueda estar presente en el espacio también, más allá de cuáles sean los cambios que se lleven adelante en la estructura o en la apertura del museo. Entonces, un poco también es eso. Y bueno, junto a Sebastián Valentini, que es otro compañero de la asociación, realizamos este proyecto, lo presentamos. El proyecto era para un subsidio para entidades culturales, y bueno, resultamos ganadores y lo estamos inaugurando esta noche. Bueno, esta tarde noche, en realidad, a las 19:00. Bien, arranca. Claro, eso contábamos, que hay posibilidad de enganche, porque hay algunas movidas que arrancan a las 8, uh-huh, después en los museos que tiene adentro el Hotel Edén, pero que a las 7 es cita obligada a andarse por el Ambato para esta muestra y para recorrerlo también, porque después también quedan planteadas las visitas de siempre, ¿verdad? Sí, exactamente. Primero a las 19 va a ser bastante puntual, justamente por esto que vos decís, que a las 20 hay inauguración en el Hotel Edén, entonces está bueno como poder pensar que no pisarse. Pero bueno, quienes a lo mejor después quieran venir más tarde o, bueno, quedarse y recorrer, va a haber visitas guiadas y va a estar abierto el tercer, o sea, digamos, la tercera planta, que generalmente no la hacemos visita, pero va a estar abierta ahí para que los visitantes la puedan recorrer, para que puedan ir un poco, bueno, no sé cómo estará la noche, pero hay balconcitos y lugares que por ahí no están abiertos todos los días, digamos, ¿no? Ah, bueno. en la visita general no están disponibles. Oportunidad de selfie total en los balcones de esa casa hermosa. Sí. Y bueno, y de conocer, hay algunas cosas que por ahí cuando se va a la visita todas las semanas, como eso, no tiene piezas, tiene solo oficinas administrativas, no está abierto generalmente, pero bueno, en la noche de los museos por ahí dejamos de espiar algún poquito más. Bueno, respecto de esta nueva muestra de la sala, sí, ¿no? Nosotros ayer contábamos, incluso como está planteado en las redes del museo, sí, la nueva sala es el resultado del proyecto ganador del Fondo Nacional de las Artes, como nos contabas, que incorpora la temática del tráfico ilícito de bienes culturales y recupera la línea de la vida del museo y de la asociación Amigos del Museo Ambato en su labor de recuperación y difusión de patrimonio. Dijiste todavía piezas que faltan por volver, las no encontradas o las que están todavía en el laberinto judicial. ¿Qué se cuenta en la muestra? ¿Un poco sobre lo que pasa en general con piezas como esta o particular del museo? En el caso este particular del museo, la puesta en escena está pensada para exhibir, digamos, como exhibir el vacío ese, esa falta de las piezas, y de las que todavía están en proceso de recuperación, digamos, que están en el INAPEL actualmente, que es el Instituto Nacional de Pensamiento y Antropología, de Pensamiento Latinoamericano y Antropología, y que es, digamos, el lugar que registra a los tenedores de piezas que no son. Todas las piezas arqueológicas son del Estado a partir de la ley del 2003, pero bueno, al Estado no poder tenerlas todas, las puede, o un coleccionista privado las puede registrar, o un museo, ya sea público, privado o mixto, puede tenerlas, pero ese lugar, y son algunos de los trámites que faltan para que puedan volver esas 60 piezas aproximadamente. Entonces, va a estar, como está relacionado específicamente al museo, obviamente la asociación ha tenido actividades y ha sido una gran impulsora del trabajo contra el tráfico ilícito de bienes culturales, como bien dice la bajada, pero bueno, particularmente hablamos de las que son del museo, ¿no? O de las que pertenecen a esta colección. Bueno, y lo último, y sin compromiso de nada, contanos un poco de esta experiencia de la gestión compartida con la MUNI durante este año. Me parece que es donde más se oficializó. ¿Cómo viene ese andar en este camino que también tiene la Asociación de Amigos y que, bueno, llegó a esta estructura nueva? Bien, sí, bueno, un trabajo muy interesante. Como siempre, conocerse con alguien y entablar un vínculo del que sea, en este caso laboral, lleva su tiempo. Por suerte ha sido ameno, digamos, en el tránsito de cómo, de las cosas en las que debíamos ponernos de acuerdo. Nuestro trabajo para este primer año, digamos, a través de lo que decía la ordenanza, tenía que ver con hacer nuestro propio reglamento, con armar el plan museológico y con pensar, poner las condiciones para el concurso de un futuro director o directora del espacio. Ya hemos cumplido con los dos primeros pasos. Bueno, hemos tenido eso, reuniones y vueltas, algunas cosas que le dimos consenso. Todo lo que se pasa por el trabajo del consejo es a través del consenso. Somos dos representantes por el museo y dos representantes por la asociación. No hay mayorías, entonces, bueno, también hay que estar trabajando y llegar a un momento en que hay que ponerse de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, eso también implica un desafío, pero muy interesante compartir con el otro, ver cuáles son sus ideas, qué es lo que trae, qué es lo que nosotros traíamos como asociación, que éramos quienes estábamos todo el tiempo en el espacio gestionando y haciéndolo, digamos, solamente coordinando con nosotros mismos. Y bueno, ahora hay esta otra parte que bueno, trae su impronta y sus ideas, y por suerte no son tan diferentes de las que tenemos nosotros. Obviamente siempre hay que debatir, pero sí, la verdad es que ha sido bastante ameno el trabajo. Bueno, después lo que trae este año, que tiene que ver con cuestiones relacionadas a lo económico y a las posibilidades de o a las trabas que eso genera, pero en líneas generales ha sido un muy buen trabajo. Nos faltaría completar esta última etapa, que es la del la del concurso del director, así que bueno, estamos trabajando en ello porque además la ordenanza nos daba plazos y bueno, estamos empezando a trabajar en esa última como requisito que estaba formalmente presentado desde la ordenanza. Lu, muchas gracias por este ratito. Sabemos que estás corriendo, así que vaya a correr por la calle entre la Biblioteca Babel, que arranca hoy su edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad, con la premiación, entre otras muchas cosas, el teatro de lecturas y de cuestiones, el homenaje a Pancho Mondina, también aquí compañero de la radio. Y bueno, y muchas gracias también por el ratito en estas corridas, entre lo de la Babel y lo del Museo Ambato, que justo toca todo en el mismo día. Un abrazo muy grande. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias, abrazo Martín. Un beso grandote. Bueno, y nos vamos con musiquita. Ahí mira, fíjate, está Soy Pan, Soy Paz y Soy Más, pero en versión modernosa, con Loli Molina. Escucha. Soy agua, cielo, casa, playa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de humanas, ¿cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niña cuna, teta, pecho, manta, más miedo, poco grito, llanto. Con la mano.